Hola equipo de Radio Encuentro, buen día. Bueno, les cuento que me fui a hacer una serie de estudios a la clínica Viedma y en Ventanilla nos informaron que está caído el IPRO para las prácticas médicas. Lo curioso es que a la mañana, haciendo los trámites en la misma obra social, en ningún momento, cuando pagamos las órdenes, nos informaron que estaba cortada. Así que la mayoría de lo que estábamos esperando para hacer los estudios, nos enteramos ahí en el momento que no podíamos hacerlo, que perdíamos el turno y que debíamos hacer todo de vuelta, porque algunas órdenes se vencen y, en fin, todo lo que sucede cuando pasan estas cosas. Bueno, abrazo. Bueno, ahí está, abrazo. Doctor Alejandro Marenco, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo Américo, ¿qué está? tal, Américo? Bien, bien, No. bien, acá estoy trabajando Bueno, en la reunión de equipo. yo soy Lobos en este caso, le cambiamos el Ah, periodista. perdón, perdón, perdón. Pato Lobos, ¿se acuerda, no? ¿Cuántos años Sí, hemos estado ¿cómo que no? conversando? Sí. Bueno, ¿Cómo le va? ¿cómo anda, Alejandro? ¿Qué tal? Bien. Bien. Marenco, bueno, usted escuchó, ¿no? ¿Están Sí. suspendidas las prácticas médicas? ¿Cómo es la cosa? No, suspendieron todo lo que es ambulatorio en el día de ayer porque la clínica está pasando por una situación compleja, digamos, en su cuestión económico-financiera. Nosotros ayer cumplimos con abonar lo que correspondía a una cartera mensual, al valor de una cartera mensual, se le depositaron 5.500.000 pesos y, digamos, estamos trabajando de acuerdo al plan que habíamos acordado con ellos, digamos, el cronograma de pago se está cumpliendo y estamos esperando que ellos, digamos, superen esta lamentable situación. Lo que nos preocupó era, por eso tomamos contacto con las autoridades hoy para decirle a ver qué es lo que necesitaban para, en este acompañamiento, para poder volver a las prestaciones normales. Porque el sanatorio en las mismas condiciones está sosteniendo las prácticas normalmente. Esto nos preocupa porque, bueno, si bien sabemos que los retrasos de la obra social son previsibles, digamos, son constantes, fuera digamos, de lo que uno pueda esperar, se está cumpliendo con lo pactado de pagar, digamos, del monto pactado mensualmente, se está cumpliendo perfectamente, a la perfección, digamos, con la regularidad que se había previsto. O sea, pasamos el limpio esto. El problema es de la clínica Viedma y no del IPROS. El IPROS estaría cumpliendo con sus pagos. Sería A así, ¿no? ver, estamos cumpliendo con el retraso habitual. Vamos, Claro, sí, vamos, vamos a a poner ver, las cosas en su lugar. Está muy bien lo que dice. sí. Perfecto. A ver, Hay un yo lo retraso que del. digo es, Sí. nadie desconoce las deudas que tenemos en todas las circunstancias, porque además usted sabe que las he hecho públicas. Pero cuando uno se sienta con los prestadores a decirle, bueno, mire, yo les aseguro esta previsibilidad de pago para que ustedes se puedan manejar, uno cumple con esa previsibilidad esperando que tenga, digamos, que puedan manejar esta crisis que está afectando a todo el país, no solamente a nosotros, ¿sí? Como obra social, los insumos se han disparado y lo que se manifiesta, digamos, es que hay problemas de insumos y problemas para sostenernos. Entonces, lo que le dijimos es, en la medida que todas las entidades provinciales están en las mismas circunstancias, estamos tratando de hacer una distribución equitativa de lo que hay para ir mejorando, digamos, el perfil, por lo menos el perfil de previsibilidad. Y la consolidación de la deuda por otros medios también se está tratando de hacer y no esperábamos, no nos agarró de sorpresa ayer, ¿eh? Nosotros estábamos trabajando en la consolidación anual de la deuda, el cronograma de pago mensual, y nos tomó por sorpresa todo esto. Marenco, ¿sigue ocurriendo lo que siempre pasa de que no alcanza con los aportes que hacen los trabajadores y que hace el propio Estado provincial para la obra social y que el Estado sigue teniendo que inyectar fondos en el IPROS? ¿Es así? Sí, pero tiene que ver también con qué parte, qué fracción tenemos remunerativo dentro de las estructuras del sueldo, ¿no? Claro, ahí está el problema estructural, me parece, ¿no? Porque tengo entendido que si todo el sueldo se pagara en blanco, esto no ocurriría. De ninguna manera. Pero bueno, tenemos estos son los planteos que hay, este es el recurso que tiene la obra social, eso ya está en carpeta de la señora gobernadora, está y del equipo de trabajo, y lo que está haciendo es excelente en ese aspecto. Porque lo más notable de toda esta época, a pesar de toda esta crisis, esta obra social está diseñando con el BAP una transformación que cuando se vaya implementando mes a mes a partir de esto, va a sorprender a muchos porque va a eliminar una serie de trámites que hoy ustedes no se imaginan, que llevan mucho tiempo y va a traer claridad al sistema, transparencia. Uh-huh. Eso ya está en marcha y nosotros esperamos poderlo ver pronto, digamos, al alcance de todos. Uh-huh. El día que lo pueda presentar, digamos, definitivamente la señora gobernadora, pues los va a sorprender, porque uh-huh. es algo que es un trabajo muy, muy bien hecho. Bueno. Bien hecho por una institución que además trabaja con la Secretaría de Modernización. Esperemos verlo, espera que esté yo para verlo. Claro. Pero mientras estamos trabajando activamente, yo uh-huh. no tengo ninguna duda de que todos vamos a trabajar en conjunto, instituciones uh-huh. y el IPROS, para que esta crisis que nos está afectando a nivel nacional, sobre todo con insumos médicos, pueda superar. Uh-huh. Bueno, es histórico este retraso del IPROS, aún sin esta situación nacional que estamos teniendo últimamente. Marenco, usted sabe, porque conoce de hace mucho el sistema de atención en médica de la provincia de Río Negro y todas las prestaciones de IPROS. La pregunta es, usted dice la gobernadora está ocupándose del tema, ¿cuándo podríamos decir que se va a salir de esta situación de deuda? Porque usted reconoce que hay una deuda histórica del IPROS con los prestadores. Sí. Cada gestión que llega está siendo cada vez, digamos, lo que está logrando es con cada... reducir esa brecha de deuda, ¿me entiende uh-huh. lo que digo? O sea, cada gestión que llega está haciendo que esa deuda sea cada vez menos porcentaje sobre uh-huh. el bruto estatal de digamos de ingresos, y eso se logra con eficiencia, se logra con acuerdos, se logra con prestaciones más dinamizadas. Lo que tenemos que hacer es ordenar el sistema uh-huh. y clasificarlo también de acuerdo a la calidad de los prestadores, el nivel de prestadores que tenemos uh-huh. y dentro de esos prestadores también tener en cuenta a los hospitales públicos, ¿no? que son prestadores nuestros también. Marenco, usted está hablando de una reforma en el IPRO que, bueno, nos generó mucha expectativa, lo acaba de decir, ¿no? La pregunta es, esta reforma de la que se está hablando y que se está sí. consultando con especialistas, ¿ha sido consultada también con los representantes de los gremios ahí en ese consejo que funciona en el IPRO? Sí, ayer yo tuve una reunión de juntas. Cada paso que se está dando con la junta de Administración, que son los representantes de gremiales. Uh-huh. De hecho, ayer, cada paso que se está dando, cada plan estratégico, ayer se les planteó el plan estratégico con la reunión de junta. Hacemos una reunión de junta cada 10 días, de acuerdo a la ley. Uh-huh. Se hace actas de esas reuniones. Y además, ellos mismos han pedido ahora una reunión con el Consejo Asesor uh-huh. y se va a realizar en la semana próxima con el Consejo Asesor gremial. Uh-huh. Bueno, me mandan los mensajitos, me preguntan, volviendo al tema original, si con los pagos que hizo el IPROS en las últimas horas se regularizó la situación en la clínica Viedma. Yo esperaría que sí, pero vieron que si no es así, todas las prestaciones de estos días las vamos a tener que reconsiderar. Yo creo que tengo expectativas en el transcurso de la jornada esto se regulariza. Los pagos se realizaron ayer. Uh-huh. Y espero que hoy ya podamos poner en marcha esto. Buenísimo, seguiremos conversando, Marenco. Gracias por la comunicación, como siempre. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Hablamos así con el doctor Alejandro Marenco, que es titular del IPROS provincial.